Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Sexta temporada, año 2014. Programa número 176. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Éramos un grupo en el coro cuando teníamos 20 años que preparábamos bromas para la fiesta del coro. Y un día se nos ocurrió hacer instrumentos caseros con una manguera, con los tubos de ensayo, con unos tubos de cartón que luego fueron el bass pipe. Y por esas cosas de las teorías de Darwin, eso cundió. ¿No? Floreció. Floreció, se vinculó con otras cosas y fue el sello del conjunto. La Bruja de las Palabras. Y por esas cosas, las teorías de Darwin, eso cundió, floreció, se vinculó con otras cosas. En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com y desde el sitio ivox.com. Recién Leloutier contaban su origen. Es un audio que nos sugirió un oyente del programa, que no recuerdo el nombre ahora. No es el primero que pasamos sugerido por algún oyente, De que gracias por esas cosas de las teorías de Darwin, dice el tipo. Leloutier, este grupo musical y cómico. Luthier, usted sabe, significa el que fabrica instrumentos. Hay luthiers de guitarra, de violines. Y comenzó con una broma de hacer instrumentos locos, ¿viste? Con una manguera, con esto. Imagínate, chicos, estaban en un coro para hacer una fiesta, algo distinto. Y eso distinto, que no estaba planificado, que no perseguía más fin que una broma, por esas cosas de la teoría de Darwin, floreció, dice uno de ellos. Esa flor floreció. Otras cosas que habían hecho no florecieron. Se relacionó con otras cosas. La comicidad y la música. Ellos ya tenían un coro, formaban parte de un coro. Y con el agregado de este humor, estos instrumentos raros, se gestó la cosa. Fíjate, antes de hacer eso, ellos no habían planificado a dónde iban a llegar. Ocurre una cosa, y una vez que ocurre, por un motivo paralelo, accesorio, circunstancial, casi azaroso, podríamos decir, una ocurrencia de duro, che, y se hace mal, dale. Eso cobra un sentido luego. Es lo que decíamos de esto tan tremendo de la teoría de Darwin, que nos sugiere que para fabricar un auto no hace falta saber lo que es un auto. Para fabricar un delfín, digamos, la naturaleza no tenía el plano del delfín. Y es una maravilla el delfín. Y para hacer a Leloutier no existía el plano para hacer a Leloutier. No estaba la idea, no estaba ninguno de ellos. Apareció, y una vez que aparece algún elemento, ese elemento se aprueba, aparece el siguiente, se aprueba, hacen un ensayo con los amigos, gusta, podría no haber gustado. En cualquiera de esos pasos la cosa podría fracasar. ¿Por qué digo esto? Estamos presentando hoy este aspecto de nuestra animalidad, que sabemos que para algunas personas puede ser un poco antipático, creo que para la mayoría ya no. Y entonces una de las preguntas que nos hacemos es la siguiente, o el planteo es el siguiente. A nuestros chicos, desde muy temprana edad, nosotros los atropellamos con la cultura. Se las imponemos, yo podría decir, antes de tiempo. Hacemos demasiado jolgorio cuando el niño o la niña aprenden a comer con cubiertos, por ejemplo. es un avance en la cultura, los premiamos. Y si no, los obligamos o les decimos, pero qué vergüenza, mirá, Juanita todavía no come con tenedor. Y así, sutilmente, porque pensamos que así es el mundo, les vamos, me gusta la palabra atropellar, porque en muchos casos es con muchísima violencia. Acordate el tamaño que tiene el chico y el que tenés vos, ¿no? Ni hablar en la escuela. Y entonces la pregunta sería, ¿qué pasaría si nosotros consideráramos que en la naturaleza del niño hay alguna sabiduría y que en forma un poco más natural el chico podría hacer algunas cosas que den fruto, que él apruebe, que los demás aprueben, aunque no sean tan rigurosamente culturales? ¿Qué pasaría con nuestra animalidad si la cultura no la atropellara tan tremendamente y se limitara, sí, a algunas cosas que la cultura impone sí o sí? Pero hay como una especie de fervor adicional en la cultura occidental en particular. Hay un fervor adicional en culturizar al chico, en artificializarlo, en poner a un costado, negar esta animalidad, este tiempo propio que tiene cada uno. Y por este lado va a ir rumbeando el programa de aquí en adelante. Recordar esto un poquito, a veces pensamos a un niño como, creo que ya lo he dicho alguna vez, pero bueno, el público se renueva, pensamos al niño como un embudo, como un recipiente vacío, y colocamos un embudo y colocamos un montón de cosas adicionales que tal vez no necesita. Y es verdad esta cosa que usted dice de atropellamiento. Se atropella al chico, se lo obliga a comer bien, a vestir bien, a que le guste tal cosa y que le guste otra. Y también a que no le guste tal cosa y se lo asusta. Más que nada, juegan con el miedo del chico. Entonces uno cuando crece, ya no estira la manito para agarrar ciertas cosas o para hacer ciertas cosas, porque ya tienes ese miedo. Como, no sé si alguna vez alguien escuchó el cuento del elefante, el elefante de circo, creo que acá lo habremos pasado, lo escuché en otro lado. Así brevemente lo cuento, al elefante pequeñito, cuando es bebé se lo separa de su mamá y se lo ata con cadenas. Y el elefante tira y tira y tira y nunca puede estar con su mamá. Entonces cuando el elefante crece y ya es grande y le ponen esta cadena de vuelta, el elefante ya no tira. Ya no tira porque piensa que no va a poder romper esa cadena. Pero el elefante con toda esa fuerza y esa majestuosidad puede romper esa cadena. Es lo que pasa con nosotros. Tenemos cadenas puestas. El audio 51 te iba a pedir, Menchito. Yo mientras preparaba el programa, tenemos más audios de zoólogos y psicólogos que estudian el comportamiento animal. Pero yo comencé a escuchar otro audio de un educador y entonces lo relacioné con esto que estamos planteando con Nadia. Y la verdad es que me encantó lo que va a decir Emilio Urruti, un docente que está en la Escuela Experimental La Bahía de Ushuaia, a 3.800 kilómetros de esta radio, allí en la otra punta de Argentina. Es una escuela experimental. Yo creo que nos vamos a maravillar. Vamos a escuchar varios audios que tenemos de Emilio Urruti. Y además, para mi sorpresa y mi agrado, se trata de una escuela pública. Pero vamos a comenzar a escuchar la historia de Emilio Urruti. Me gustaría que te presentes, que nos cuentes un poco quién sos, a qué te dedicabas, a qué te dedicas ahora y cuál es tu rol en la Escuela Pública Experimental La Bahía. Yo soy Emilio Urruti. Vivo en Tierra del Fuego desde el año 94 y me dedico tradicionalmente y por profesión al periodismo. Trabajé durante 10 años en el diario del Fin del Mundo, que es el único diario de Ushuaia desde aquella época. Y bueno, tuvimos la dicha de tener un hijo con mi esposa María Fernanda. Y cuando le llegó a Esteban la edad de iniciar su escolaridad, encontramos que no nos satisfacían muchas de las ofertas que había educativas, ¿no? para que él hiciera su escuela. Sin embargo, teníamos amigos que mandaban a sus hijos a unas escuelas, había muy poquitas en Ushuaia en esa época, que resultaban curiosas por la propuesta educativa que llevaban adelante. Los chicos eran muy divertidos. Cuando uno se encontraba con ellos, charlábamos de cosas, pese a que tenían una edad de, 3-4 años. Ellos hablaban del sistema solar, de los héroes de la mitología griega. Eso nos llamaba la atención, no solo a nosotros, nos llamaba la atención a sus padres y a muchas personas. Algunos creían que se trataba de una educación así de altísima calidad, porque los chicos sabían, en lugar de cantar el payasito plin plin, recitaban un cantar de gesta medieval o un romance español. No. Después, con el tiempo, descubrí que no se trataba de eso. Se trataba simplemente de que se ponía a la mano de los chicos cierto material, ¿no? Nada más. Y un poco orientados por estos amigos que tenían hijos ya en escuelas experimentales, empezamos a recorrer las pocas escuelas que había en busca de más información. Como periodista, metí la nariz en todos los huecos para ver de qué se trataba, porque siento como una prioridad darle a mi hijo la educación que prefiero, la mejor educación posible. No quiero que vaya a la escuela a perder el tiempo. No quiero que vaya a pasar un mal momento. Quiero que la escuela sea para él un espacio de crecimiento personal, de descubrimiento propio, de los propios aprendizajes, y no un lugar en donde se lo adiestre para una futura escuela secundaria y luego para una universidad y luego para el trabajo y luego para qué, ¿no? ¿Cómo sigue la secuencia? Quería también una escuela en la que cada día valiese la pena. Bueno, sin saber demasiado sobre las escuelas experimentales, me acerqué a los maestros que me atendieron. Íbamos con mi esposa a hacer todas las preguntas que considerábamos necesarias, que quizás no hubiésemos hecho en cualquier otra escuela. Sobre, las creencias y valores de los maestros que estaban frente a nosotros. En todos los casos nos fuimos satisfechos de todas las respuestas que nos dieron. No obstante, había una experiencia que vivir. No se trataba de palabras nada más, no se trataba de que nos contaran una bonita historia. Y cuando, del verano previo a que Esteban entrara en su grupo 1, que es la edad de 3 años, les propuse a los maestros asistir a la escuela en el periodo del verano, en donde no hay clases, pero sí los maestros trabajan en la preparación de material, o bueno, en esos días estaban construyendo un gallinero y también un lugar para poner conejos. Y yo dije, les pregunté si podía venir con mi hijo a frecuentar esos trabajos para que a él no se le hiciera tan duro el primer día de clases. Pensemos que a los 3 años equivale como a un jardín de infantes, ¿no? Así que es muy pequeñín y además era muy apegado a nosotros. Bueno, me dijeron que sí, que no había ningún problema. Así que me abrieron las puertas de la escuela y empecé a asistir. Y empecé a ver cómo era la verdad de las escuelas desde adentro. Y así empezó Esteban la escuela y bueno, yo iba cada tanto. Y un día me dijeron si no quería venir a pasar algunos días en la escuela para acompañar a los maestros en su trabajo, para ver de qué se trataba, y me entusiasmó mucho la idea. Yo escribía todos los días en el diario la doble página central con notas de diversa índole. Así que era esforzado asistir a la escuela y al diario. Si bien me enriquecía una cosa, me enriquecía la otra. Pero en algún punto se me hizo cuesta arriba. Él es Emilio Urruti. Él había estudiado educación en la secundaria y también en la universidad, pero se dedicaba al periodismo. Un periodista que se comienza a meter en la escuela Eso ya es buena señal, ¿eh? Los oyentes de La Bruja saben que si es de otra profesión tiene muchas posibilidades de éxito. Un escribano tiene todas las posibilidades de convertirse en un buen humorista, como Daniel Rabinovich. Un estudiante de medicina como Galileo puede perfectamente convertirse en el descubridor de las lunas de Júpiter. Hay algo que siento esencial del trabajo en la escuela, que es el estar presente. El estar presente y ser uno con la actividad que desarrolla, que se está desarrollando, ¿no? Ser uno, es decir, vos sos la actividad y se diluye el límite. No sos un autor de nada en particular. Estás haciendo. Eso lo ves no solo en uno, sí, se puede ver en los chicos también cuando pintan, cómo es esa conexión directa con el hacer, ¿no? La obra final puede ser más vistosa, menos vistosa, más técnicamente perfecta o menos. Pero cuando se da la conexión con el trabajo, la conexión alegre con el trabajo, siempre es maravillosa, siempre te conecta con la obra. Eso se ve claramente en los chicos. Uno como adulto ya lo tiene más desdibujado y le cuesta más, pero los chicos fácilmente, así como juegan y no hacen caso a las escalas entre los muñequitos que comparten el juego, cuando ellos juegan a ser el tigre, son el tigre. Ahí para ellos no hay dudas. Nosotros en una de esas hacemos la representación, ya con una cosa más elaborada, pero los chicos juegan de una manera muy espontánea y como en la escuela se plantea casi todo como un juego, no porque sea, no por eso se lo considera como menos serio, ¿no? El juego es un asunto serio. Los chicos se enganchan a jugar con todo lo que tienen y están absolutamente presentes en ese juego. Así que uno también aprende cómo jugar. Ese estar presente se logra a través de muchas actividades. La pintura, el canto, la danza, la música en general, que está presente todos los días y todo el tiempo en la escuela. Pero también en la cocina, en la huerta y en tantas otras actividades que se proponen, incluso en las materias descarnadamente asociadas a los programas de estudio, con la lengua, con la matemática, el descubrimiento de una fórmula para calcular cualquier cosa, un cuento inventado que pone en marcha mecanismos creativos muy interesantes, insospechados a veces por uno. La lectura es una actividad importantísima en la escuela, la lectura en voz alta, compartida con el grupo de trabajo. Para eso cada escuela cuenta con una biblioteca nutrida, seleccionada. Se trata de poner los mejores materiales al alcance de la mano, de chicos y de maestros, y de padres también, que los padres retiran libros de las escuelas todo el tiempo. Esa es una de las cosas, es estar presente en el hacer, es una de las columnas, creo yo, esenciales del trabajo en la escuela. Estar presente y conectarse con el trabajo desde un lugar alegre, de celebrar el trabajo. Él es Emilio Urruti, que nos está contando cómo trabajan en la Escuela Experimental Pública de la Bahía de Ushuaia, Argentina. Vamos a ver cómo se forman los grupos, cómo trabajan, todos juntos trabajan, es muy raro. Por lo general se trabaja con grupos pequeños, de 15 personas, ¿no? 15 chicos por grupo y un maestro. Por lo general coinciden en la edad, ¿no? Es la banda etaria, pero como hay chicos que por madurez están trabajando conectados con otros temas, en una de esas ellos trabajan en algunas materias con algunos grupos más chicos o con algunos grupos más grandes. Trabajamos en ruedas, sentados en almohadones o en alfombritas en el piso. Todos nos vemos la cara. se comparte ese momento con otros grupos dentro de un gran salón. Es lo posible, hay escuelas que no tienen ese gran salón, trabajan igual, pero tratamos de que sea un espacio común, porque ahí se ponen en marcha muchas maravillas no visibles de la escuela, como es el respeto por el espacio del otro, el respeto por el silencio común. Es decir, no hay que explicar nada en materia de convivencia. Vos no podés trabajar si el grupo de al lado está haciendo demasiado ruido, y viceversa. Así que cada chico descubre y cada adulto descubre el por qué es necesario trabajar en silencio, o por qué no podemos estar todos despatarrados, por qué no podemos estar tirándonos cosas. El cuidado del espacio y su higiene también hace que aprendamos sin palabras el cuidado que nuestro entorno merece. En fin, hay muchas características que parecen fórmulas, nada más, de nuestro trabajo en la escuela, pero que tienen un hondo significado, que justamente no se pone en palabras, pero que resultan de un profundo aprendizaje para cada uno de los que lo viven. Le cuesta encontrar las palabras, ya lo ha comenzado a decir y lo va a profundizar en el bloque que viene, Emilio Urruti, cómo esta educación está haciendo contacto con el animal callado que todos somos y que más todavía son nuestros niños. Hay un exceso de racionalidad, de intelectualidad en lo occidental. Y no solamente Emilio y Carlitos piensan así, sino también Atahualpa Yupanqui, con toda crudeza, incluso creo yo que se esmera en que su voz sea algo salvaje. Yo creo que hasta desafina un poco a propósito, la hace ríspida, bien de campo, porque me parece que Atahualpa, igual que Lao Tse, cree que la verdad no puede ser dicha con palabras bellas. Las palabras bellas nunca dicen la verdad. Para cantar bagualas no cuenta la voz. Solo se precisa poner en la copla todo el corazón. No han de ser bagualas mientras haya sol. Andando y de noche rodeado de silencio se cantan mejor. Golpeando la piedra, mi buen marchador, como si marcara mesmo los latidos de mi corazón, y en los guardamontes haciendo el tambor. Con mis lejanías, con mis esperanzas, ya habré cantado yo. Pa' cantar bagualas no cuenta la voz, solo se precisa poner en la copla todo el corazón. Lo que entra a la cabeza, de la cabeza se va. Lo que entra a la cabeza, de la cabeza se va. Lo que entra al corazón, se queda y no se va más. Lo que entra al corazón, se queda y no se va más. Tú quieres saber por qué, tú quieres saber por qué. Escúchalo bien, al corazón solo entra la pura verdad, que al corazón solo entra la pura verdad. Cuando tengáis una pena, cuando tengáis un dolor, si son cosas verdaderas, llegarán al corazón. Tú quieres saber por qué, tú quieres saber por qué. Escúchalo bien, escúchalo bien, escúchalo bien. Que al corazón solo dentro la pura verdad.